Pues hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Los Mil Jinetes y este tema, El Justiciero. Lo puedes encontrar en el álbum Ándate Cabrita, editado en la discográfica Cazador. Y de este grupo chileno te puedo comentar que lo encabezan los Andrés Zaneta, es integrante de Los Ejemplares, y Cristóbal Briceño, también líder del cuarteto de rock melódico Fodder Muckers, un juego de palabras con Motherfuckers, que es otra cosa. Y a los Mil Jinetes, perdón, les acompañan Martín del Real, Cristóbal Fredes y Antonio Little. Este era su primer álbum, ya tienen uno nuevo, editado en 2009, que se llama Reconoceronte, y que al parecer mantiene el espíritu y las intenciones de ese debut. Tengo que escucharlo un poco más en profundidad. En cualquier caso, volviendo a la canción que acabamos de poner, El Justiciero, tiene esas reflexiones sobre la locura, con letras que dicen un deudor puede empatizar con otro deudor, pero un loco nunca podrá empatizar con otro loco. Si todo esto te ha puesto un poquito triste, ahora viene The State Lottery, que van a cantar una pequeña canción para animarnos, esta Little Song. Ya la semana pasada escuchamos dos temas de Eddie State Lottery, pero se nos había quedado en el tintero esta otra Little Song con un tono marcadamente optimista, aunque sin renunciar a las guitarras algo agresiva. Aparece en el álbum When the Night Comes, cuando la noche llega, su segundo trabajo editado en If You Make It, y además recién salido del horno, así que te recomiendo que te lo descargues. Y vamos ya con ese espacio dedicado en las ediciones de los lunes en Intangible 23 para las versiones. Hoy buceamos de nuevo en ese estupendo recopilatorio con versiones de sintonías televisivas, como era The Box, dentro del catálogo en el label canadiense Peppermill Records, y ahí encontramos esta Would You Be My de Sox. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y dentro de eso hay ocasiones para escuchar versiones de temas más o menos conocidos. Este puede que no lo fuera tanto, pero tiene una historia bastante curiosa. Vamos por partes. En primer lugar, aparece esta versión hecha por Sox en el recopilatorio de Vox dentro del catálogo de la label Peppermill. Ya a esa colección de canciones le hemos sacado bastante jugo en ediciones anteriores. Ya sacamos de ahí una versión de la serie MASH a cargo de Satanic Porno Shop Cult y un momento bizarro en su día que era la sintonía del Inspector Gadget. Pues bien, hoy le ha tocado el turno a esta Would You Be My con un título algo cambiado. El original se titulaba Won't You Be My Neighbor? No quiere ser mi vecino, escrita por Fred Rogers en 1967 y que se usaba como sintonía de la serie Mr. Rogers Neighborhood o La vecindad de Mr. Rogers, dirigida sobre todo a niños, un programa que en Estados Unidos al parecer tuvo mucho éxito, aunque resulta poco conocido en España, me temo. En cualquier caso, la canción me ha gustado mucho. Y vamos ya con The Nuri, unos alemanes que tienden una escalera hacia las estrellas. Ladder to the Stars. Artistas interesantes que descubrimos aquí en Intangible 23 son The Nuri, ofreciéndonos esta canción Ladder to the Star del álbum Masquerade. Lo puedes descargar desde la propia página web de este grupo alemán que se mueve en un terreno algo complicado al mezclar teclados con guitarras en una combinación que en el peor de los casos pues tiene un cierto tufillo ochentero. No obstante, a su favor hay que reconocerles que le ponen mucha pasión, que su cantante lo hace muy bien y que tienen algunas grandes canciones como podría ser este caso. The Nuri se formaron en verano de 2007 y ahí tenemos a Andy a la guitarra, Christoph a los teclados, Sandra, esa cantante cuya soltura destacaba antes, y dos miembros más, el batería David y el bajista Philip. Y a continuación, volvemos con Los Mil Jinetes, que nos dicen: No te olvides de mí. Sí, señor. Es la primera vez que vienen tan al norte desde hace años. La de los Mil Jinetes es una música calmada, pero con sustancia y sin renegar de sus raíces. Eso sí, siempre tienen la vista puesta también en lo que se hace fuera de Chile. Este era el tema No te olvides de mí, también de su álbum de debut Ándate Cabrica. Y este sería un buen momento para destacar la labor del sello donde se editó ese disco, Cazador, que incluye en su catálogo también otras bandas como Los Sudacas o Protistas, y que es sin duda un buen lugar para escuchar música libre. Yo los conozco desde hace poco, pero ahí estoy bajándome todo lo que puedo. Y hace nada escuchamos a los alemanes de Nuri, vienen recomendados por el blog Free Albums Galore, cuyo enlace tienes en nuestro blog, sin duda una referencia importantísima para encontrar nueva música en descarga gratuita. Y el que lleva ese espacio en internet es Marvin Vermon, que comentaba hace poco a sí mismo el segundo álbum de Sui, que se llama Wreck Age. De él extraemos el siguiente tema, Black and Bone, de nuevo haciendo caso a las recomendaciones de Free Albums Galore. Deeper. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Acaba de sonar por primera vez aquí la música del grupo Sui, en concreto la canción Black and Bone del álbum Rake Age, su segundo trabajo para esta banda asentada en Brooklyn y liderada por el cantautor Mark Krause. No obstante, después de completar este álbum, que les llevó un buen tiempo, pues Sui ha entrado, digamos que en hibernación, no por grandes discusiones, sino por temas de mudanzas, hijos y demás. Son, por qué no admitirlo, las pequeñas cosas de la vida, y de eso nos hablan también Jacob Borchardt y Elena Sunding, que se hace llamar dentro del mundo artístico Cake on Cake, en este tema Summer Will Have Its Way. El verano se saldrá con la suya. I was sick of mittens like you wouldn't believe, and all those turtlenecks were strangling me. But now blossoms line the lanes, and the honeybees have come out today. You can give up on summer, but summer will have its way. I was riding a girl's bike 'cause my boy's bike got stolen. You know, the dark side tried, but they can't keep me from rolling. So we're back to warmer days. Let's ride to the park and sip champagne. You can give up on summer, but summer will have its way. Doom, doom, doom, you can run from a lover. Doom, doom, doom, and the lover might let you. You can give up on summer, but summer's gonna come and get you. And it will get you to play. You can give up on summer, but summer will have its way. Up on summer, but summer will have its way. Estamos ante una canción preciosa, ya lo has podido comprobar, y con aire inocente, en tono acústico, que concluye con la chica diciendo yo nací para el amor. Esa chica es Elena Sunding, que dentro de la música emplea el seudónimo Cake on Cake, y es de Suecia. Luego la otra mitad en esta colaboración es el estadounidense Jacob Borchardt. Y ambos se juntaron especialmente para hacer un tema dentro del recopilatorio Between Two Waves, entre dos olas, uno de los últimos, el último de hecho, del label Eardrums Pop. Y ya que estamos, te tengo que hablar de ese sitio web. Eardrums Pop es una estupenda net label que solo edita recopilatorios y singles con un sentido exquisito de lo que debería ser la música pop y mucho gusto en todo lo que hacen, le ponen mucho cariño, también el apartado gráfico salta a la vista. Y este era, como te comentaba antes, el más reciente de esos recopilatorios, Between the Waves, en 3 volúmenes que equivalen a un CD de música cada uno, así que hay de sobra para escuchar por ahí. Y el siguiente grupo a mí me gusta bastante, vas a poderlos escuchar en sucesivas ocasiones aquí en Intangible 23, me refiero a los rusos The Four Colors, los 4 colores que nos van a enseñar cómo ser egoístas. How to be selfish. Se acelera bastante y de forma inesperada esta canción en la segunda parte, How to be Selfish. Aparece en el EP de The Four Colors llamado Between Us y editado en la net label Mimonaut. Las 4 canciones que contiene me han gustado mucho y las vamos a poder escuchar en este programa seguramente no solo en la presente edición de Intangible 23, sino también el próximo lunes en que te acerquemos las propuestas de pop, rock y folk dentro del NetAudio. Y no cabe duda de que The Four Colors tienen muchas cualidades. A mí Me interesa sobre todo el desenfado que le ponen y también su envidiable sentido melódico. Es tiempo, a continuación, para la otra sección fija de los lunes. Me refiero, por supuesto, a la canción en directo. Hoy con Red Sparrows y la que debe ser la canción con el título más largo que hemos puesto hasta ahora aquí en el programa. Empiezo. A message of avarice rained down upon us and carried us away into false dreams of endless riches. Jesús. Sería la traducción: un mensaje de avaricia llovió sobre nosotros y nos arrastró hacia falsos sueños de riquezas sin fin. Ya habrás adivinado que nos estamos moviendo dentro del terreno del post-rock, que como es instrumental, pues a esos grupos les gusta poner unos títulos de canciones kilométricos y decir todo lo que tienen que decir ahí y ya se quedan tranquilos. Pues vamos ya con esta canción interpretada en directo por los Red Sparrows. Thank you. no me hagas pronunciar de nuevo el nombre en inglés de esta canción de Red Dead Sparrows. Te voy a decir solo la traducción. Un mensaje de avaricia llovió sobre nosotros y nos arrastró hacia falsos sueños de riquezas sin fin. Esa era una interpretación en directo el 30 de marzo de este mismo año, 2010, en Vancouver, Estados Unidos, a cargo de Red Sparrows, un grupo de post-rock de Los Ángeles que dice que su música es épica, pero no exagerada. Y es cierto, hay un matiz ahí importante. Sin ir más lejos, en este tema evitan lo que hubiera sido lo típico en cualquier banda de post-rock. Me refiero a introducir en algún momento una explosión de sonido dirigida a producir la catarsis en el oyente sin demasiado esfuerzo. Aquí, en cambio, pues se dejan llevar por una especie de meditación sonora trascendental. Aunque, eso sí, los títulos larguísimos no se los quita nadie. Y después de esto, pues en fin, volvemos un poco a tocar tierra de nuevo con Sui, otra canción del álbum Wreckage, está Hey Bartender. Thank you. este álbum de Sui, el llamado Wreckage, apareció en mayo y lo habían empezado a grabar justo 2 años antes. Hemos podido comprobar dónde fue a parar tanto trabajo, reflejando la habilidad de este grupo para hacer música que puede clasificarse dentro del rock de raíces norteamericano, pero que no suena en absoluto anticuado. Era el tema Hey Bartender, uno de los últimos que escuchamos ya aquí en esta edición de lunes de Intangible 23. Por cierto, que el líder de Sui, Mark Krause, sigue en el mundo de la música, afortunadamente, dando conciertos en solitario y demás después de ese parón que ha asumido la formación. Pues vamos a cerrar ya el programa con The Four Colors. Ya te vas dando cuenta que tengo una cierta preferencia por estos rusos. Y el tema elegido es este Somebody But Me, alguien que no seré yo. Tenías otra joya, esta canción Somebody But Me del grupo The Four Colors, liderado desde Rusia por Gala Moisenkova, o algo así, espero no haberlo pronunciado muy mal su apellido, que canta y toca el piano, también escribe las letras de estos temas.